dentro de mi ser solo hay tristeza. Lo he dado todo por salvar tu amor, aunque se va perdiendo. Necesito tenerte. Quédate junto a mí, ven conmigo. ¿Por qué no puedo?